Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 17 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado pero está muy frío. Así que hay que salir bien abrigados si ustedes todavía no salen de sus casitas, ¿ok? En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 17, que son las que tenemos en este momento. O sea que ya alcanzamos las mínimas. Y pues realmente sí se siente frío. Ahorita yo salí y cada respiración que hacía

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, pon los pies en la tierra, como todos los planes que traes, pero ponlos en acción. Sueña con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Muchas puertas se están abriendo, tanto en lo laboral como en lo sentimental. Para el signo de Tauro, estás en una excelente época de cambios económicos. Haz un balance de ingresos y egresos. Considera diversificar tus fuentes de ingresos. Este es el momento para iniciar algo nuevo o cerrar ciclos. Géminis, aléjate de ruidos, presiones y chismes. Hoy es un gran día para planificar viajes y realizar cambios en tu hogar. Y también se presentan oportunidades laborales que mejorarán tu economía. Para el signo de Cáncer, el pasado es humo, el futuro es viento. Hay que vivir el momento. Hoy trae actividades familiares y laborales que te llenarán de alegría. Es un buen día para considerar cambios en tu hogar o iniciar algo nuevo con tu familia. Para el signo de León, estás brillando con energía y carisma, así que aprovecha para tocar puertas y enviar correos y hacer llamadas. Una cascada de oportunidades se avecina en tu vida laboral y económica. Virgo, hoy es un día clave para cerrar ciclos, lo cual traerá paz y oportunidades interesantes. La serenidad y la paz son esenciales para ti, así que respira profundo y recibe lo que te corresponde por derecho. Para el signo de Libra, fuerza, poder, energía, carisma y renacimiento, todo está cambiando para bien en tu vida. Plutón en Acuario te ofrece nuevas oportunidades y te ayuda a cerrar ciclos que ya debían de terminar. Escorpión, recibirás una noticia que llenará tu corazón de alegría. Puede tratarse de un acuerdo, contrato o trámite que dabas por perdido. La luna en tu signo te da llaves mágicas para abrir puertas inesperadas. Para el signo de Sagitario, estás lleno de magnetismo, atracción y carisma. Aprovecha toda la información que el universo te envía para avanzar en tu vida laboral y profesional, cerrar ciclos y lograr lo que deseas. Para el signo de Capricornio, la rueda de la fortuna está a tu favor. Este es un momento para actuar y no pensar demasiado. Cambios económicos traerán paz y serenidad, permitiéndote decidir si continúas o buscas algo nuevo. Acuario, no te enganches con nada. Si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. Sigue adelante con todas tus ideas. Es un excelente momento creativo y las noticias profesionales traerán beneficios. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es un día de fiestas, reuniones y celebraciones que te llenarán de felicidad. Además recibirás buenas noticias en tu hogar que traerán un gran respiro para todos. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young. So let's set know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we should find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can go brighter than the sun tonight. Remembered I can buy myself flowers. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traemos el día de hoy se trata de un dispositivo que al parecer, según Bill Gates, este dispositivo va a reemplazar a las computadoras y va a revolucionar nuestros hogares. La inteligencia artificial está a punto de cambiar para siempre nuestra forma de vivir y según el fundador de Microsoft, pronto todos querrán tener este innovador dispositivo en sus casas. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y ya impacta a múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. Figuras como Bill Gates, uno de los grandes visionarios de la tecnología, han señalado el potencial de esta herramienta para transformar tanto el ámbito profesional como personal. En una reciente conversación, Gates reveló cuál será el dispositivo clave que todos desearán tener en sus hogares y aseguró que su adopción podría seguir una trayectoria similar a la de los ordenadores personales y a los teléfonos móviles. Según Bill Gates, la inteligencia artificial se integrará profundamente en los hogares, convirtiéndose en una parte indispensable de nuestra rutina diaria. El magnate tecnológico destacó en el podcast Possible que los avances en la inteligencia artificial no solo impactarán en el ámbito laboral, sino también transformarán la vida doméstica. Todos tendremos un agente inteligente, fue lo que afirmó Gates, refiriéndose a dispositivos y robots diseñados para cumplir funciones específicas y facilitar nuestras vidas. Un ejemplo de este avance ya se ve con los robots de limpieza, que son capaces de reconocer objetos y aprender de sus errores y mejorar su rendimiento con el tiempo. Pero Gates va más allá, visualiza un futuro donde humanoides como los desarrollados por Tesla, los Optimus Gen, no solo formen parte de fábricas, sino que también lleguen a los hogares como asistentes personales. Tesla, bajo el liderazgo de Elon Musk, ya ha anunciado que estos robots estarán disponibles en un futuro próximo, prometiendo revolucionar tanto la economía como las tareas cotidianas. Y este anuncio no solo evidencia el avance tecnológico, sino también el creciente interés social por estas innovaciones, visible en eventos culturales y mediáticos recientes. Además de la vida doméstica, Bill Gates enfatizó el papel de la inteligencia artificial en la evolución del empleo. Según el empresario, la inteligencia artificial ha superado las expectativas iniciales al automatizar tareas administrativas en oficinas mucho más rápido de lo que se había previsto. Y sin embargo, predice que el próximo gran paso será su incursión en sectores como la construcción y la hotelería, donde los robots desempeñarán tareas complejas en menos de una década. La visión de Gates va más allá del uso tradicional de la tecnología. Señaló que el lenguaje natural será clave para democratizar aún más el acceso a herramientas de programación. Y con esta evolución, cualquier persona, independientemente de sus conocimientos técnicos, podrá usar un asistente de codificación para automatizar procesos y manejar datos. Y este cambio pues eliminará las barreras que hoy limitan el acceso a soluciones tecnológicas avanzadas. Bueno, pues la inteligencia artificial sigue avanzando y obviamente, pues sí, hay muchas innovaciones. Hay muchas excepciones también, al mismo tiempo que se les aplaude, pues porque hay mucha gente que pues está perdiendo sus empleos gracias a la tecnología. Ojalá que se puedan acoplar las dos y que también se normaticen, ¿no? Que pongan algunas normas, pues para que no pongan todo en los robots o en la inteligencia artificial. Y que haya también pues gente humana trabajando, ¿no? Porque si no, es verdad lo que muchos temían, o sea, lo que se está llegando y cómo está avanzando la tecnología, pues nos va a llegar a afectar a todos en lo que se viene, ¿no? Y bueno, vámonos a otra nota mejor. hablando de robots, mejor me voy a esta otra nota, ¿no? Para no seguir hablando de los robots. Hay un hallazgo arqueológico en Luxor que revela secretos de 3600 años. Y bueno, vamos a ver los detalles de este importante hallazgo y cómo podría cambiar lo que sabemos pues, sobre el pasado egipcio. En Luxor, Egipto, un equipo liderado por el renombrado arqueólogo Zahi Hawass desenterró inscripciones raras y otros artefactos de gran valor histórico. Y estos descubrimientos realizados en el Templo del Valle de Hatshepsut arrojaron luz sobre una civilización antigua que sigue fascinando pues, al mundo. El Templo del Valle de la Reina Hatshepsut, ubicado en el complejo de Deir el-Bahari de Luxor, en Luxor, fue el escenario de un descubrimiento sorprendente. Zahi Hawass, junto con la Fundación Heritage, anunció la recuperación de inscripciones raras y bellas, datadas en la época de la reina Hatshepsut, en el año 1513 a 1490 a.C., y Thutmosis III, 1479 a 1425 a.C. Estas inscripciones, que fueron consideradas únicas por su estado de conservación y detalle, es la colección más compleja que han encontrado hasta ahora en este templo. Según Hawass, pocas piezas similares se encuentran en los museos egipcios, lo que pues aumenta la importancia de este gran hallazgo. Hay cuenta que son unas tablillas, así pedazos de cemento que tienen inscripciones, tienen como pinturas o jeroglíficos, ¿no? El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Ismail, reveló que el equipo arqueológico descubrió más de 100 tablillas de piedra caliza y arenisca, y estos contienen grabados con los nombres de nacimiento y coronación de la reina Hatshepsut, lo que aporta pues, datos valiosos sobre ese periodo. Entre los artefactos destaca un panel de piedra caliza único donde aparece el nombre y el título del arquitecto Senmut, supervisor del palacio y diseñador del templo. Y este hallazgo es clave para comprender la planificación arquitectónica de aquella época. La misión también desenterró fosas funerarias talladas en roca que eran pertenecientes a la dinastía 17 del año de 1580 a 1550 antes de Cristo, y dentro de estas fosas se hallaron esteras en excelente estado de conservación y ataúdes de madera conocidos como ataúdes de pluma, que eran característicos de ese periodo. Y uno de los hallazgos más conmovedores fue el ataúd de un niño pequeño que fue enterrado hace 3600 años. Y este descubrimiento no solo ofrece detalles sobre las prácticas funerarias, sino que también conecta emocionalmente con la vida cotidiana de esa época. Zahi Hawass es conocido no solo por sus descubrimientos, sino también por liderar una campaña global para la restitución de artefactos egipcios. En el 2003, Egipto exigió la devolución de la piedra de Rosetta, actualmente en el Museo Británico, calificándola como un símbolo de la identidad egipcia. Entonces, pues con esto, con estos hallazgos en el Luxor, no solamente van a enriquecer pues el conocimiento del antiguo egipcio, sino que también van a reforzar la necesidad de conservar y estudiar su patrimonio. Pero ahora hace una pequeña pausa aquí, mi perrita me está exigiendo sus treats y ya se los comió. ¿Qué le voy a dar? Vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el rábano negro, que pues se recomienda para desintegrar o para destruir los cálculos biliares, ¿ok? Este artículo es de Hola Doctor y lo pueden encontrar, pues el estudio que hicieron en Journal of Biomedicine and Biotechnology, ¿ok? Y hablan del jugo del rábano, que tiene dos efectos terapéuticos. Y la desintegración de los cálculos biliares y la disminución del nivel del colesterol en la sangre, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Los cálculos biliares, para empezar, pues se producen cuando ciertos compuestos químicos como pigmentos biliares y el colesterol se solidifican dentro de la vesícula y esto produce dolores intensos en el abdomen, la espalda y debajo del brazo derecho, además de náuseas y vómito, ¿ok? Entonces, con un extractor de jugos, ellos pues hicieron el experimento de obtener el jugo de rábano y aplicarlo a los ratones que le indujeron cálculos biliares y luego los trataron con el extracto que le administraron durante 6 días y al final de los experimentos los cálculos se desintegraron, fue lo que relató Ibrahim Guillermo Castro Torres. Que fue un alumno del doctorado en ciencias biomédicas del UNAM e investigador principal del rábano negro. Resaltó que al realizar estudios complementarios de lípidos en la sangre de los roedores, se encontró que disminuían significativamente los niveles de colesterol en la sangre y esos resultados los llevaron a investigar sobre los posibles metabolitos o compuestos químicos que puedan influir en estos efectos terapéuticos. También realizaron un análisis bibliográfico sobre los mecanismos de acción de los compuestos de la planta que influyen en el efecto para disolver los cálculos y encontraron algunos mecanismos antioxidantes y procesos para reducir los niveles de lípidos, por lo que señaló Torres. El investigador destacó que antes de extirpar la vesícula por presencia de cálculos biliares, es necesario valorar si se puede seguir un tratamiento farmacológico o un método adicional que involucre el uso de plantas medicinales como el rábano negro. Y adelantó que en coordinación con la Universidad Veracruzana planean desarrollar un compuesto herbolario con un extracto de rábano negro que para hacer más accesible su consumo a quienes lo requieran. Y de la familia Crucífera o Brassicacea, el rábano negro tiene importantes usos etnobotánicos en la medicina tradicional mexicana para tratar los cálculos biliares y contiene compuestos orgánicos azufrados que favorecen el drenaje del hígado y la vesícula biliar y debido a esto ayuda en la eliminación de residuos y toxinas. Pues la verdad es que es un hallazgo bastante impresionante, que es curioso que lo hayan hecho hace años y que no hayan actualizado más con esto, ¿verdad? Porque hay unos tés, unas hierbas, chancapiedra creo que se llama, una hierba, que también lo utilizan para destruir piedras, pero esos son en los riñones. Chancapiedra, no sé si también sea para las piedras en la vesícula o los cálculos biliares en la vesícula, pero aquí ya saben, a utilizar el jugo del rábano negro, lo pasan por el extractor y a tomarlo, y eso les va a ayudar pues a limpiar también la vesícula, aunque no tengan piedritas, ¿no? A veces un cálculo biliar puede salir de la vesícula biliar e ingresar en el pasaje que va desde la vesícula biliar hasta el intestino, y si un cálculo biliar queda atascado en ese pasaje y lo obstruye por completo, pues se siente un dolor intenso en la parte superior derecha del vientre, y es posible que pues también experimente dolor en la parte superior de la espalda. Por lo general, pues el dolor empieza en forma repentina y dura varias horas. Y eso se conoce como un ataque de vesícula biliar. Así que hay que estar muy atentos a cualquier cambio que surja, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y pues recordarles, ¿no?, que este artículo lo saqué de Hola Doctor y pues las fuentes ya se las di. Y quien escribió el artículo fue bmerlo@holadoctor.net. El rábano negro que desintegra los cálculos biliares, pero esto fue un estudio de un alumno de doctorado en ciencias biomédicas del UNAM, que fue el investigador principal, Guillermo Castro Torres. Bueno, es Ibrahim Guillermo Castro Torres, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día, que hoy nos toca solamente lección, porque ya finalizamos la parte del texto, así que ya muchos ya se graduaron de esa parte conmigo, al hacer pues el libro Un Curso de Milagros aquí en el programa de Con el Pie Derecho. Y bueno, vámonos con el tema del día. Es de la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y como les decía ahorita, pues ya finalizamos el segmento o la parte del texto del libro Un Curso de Milagros el día de ayer, y ahora vamos a continuar con las puras lecciones hasta que terminemos, y ya que terminamos las lecciones, pues veremos la nueva dinámica del libro Un Curso de Milagros y lo vamos a continuar. Estoy recibiendo sugerencias, así que el que gane con las sugerencias, pues va a ser la que vamos a aplicar, ¿ok? Entonces, está entre volverlo a comenzar desde el principio o nada más seleccionar alguna frase de cada parte del texto y una lección, y la lección bueno del día, o el manual del maestro, ¿ok? Entonces, el manual del maestro nada más lo he hecho una sola vez en todos estos años, pues para no abarcar todo el libro por lo del copyright, ¿no? Pero el manual del maestro, pues también está ahí la opción, es mucho más cortito, pero yo preferiría de las otras partes, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de únicamente la lección, y la lección que tenemos que poner en práctica el día de hoy es: sin el perdón aún estaría ciego. Sin el perdón aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré. Pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad, y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía, tu impecabilidad, la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos, y así espero en este día poder reconocer mi ser. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sin el perdón aún estaría ciego. Creo que en muchos segmentos hablamos sobre el perdón. Y cómo se otorga, para qué se otorga, y al final de cuentas, pues cuando ya estás totalmente inmerso en el instante presente y en la aceptación de nuestros hermanos, pues ya no hay necesidad de perdón, ¿no? Pero si en estos momentos todavía nosotros tenemos o cargamos con ciertas personas, ¿no?, en una lista que no se han perdonado, pues creo que es el momento de trabajar en ello y recordar que sin el perdón aún estaríamos ciegos. Si no estamos perdonando, quiere decir que estamos ciegos, estamos cegados a nuestra interpretación de lo que haya sucedido, de lo que supuestamente nos hayan hecho. Y digo supuestamente porque puede ir cambiando, ¿no?, la percepción de esos acontecimientos. Puede ser que en el momento, pues, no sé, te haya dolido mucho, nos haya dolido mucho, y hubiese mucha decepción, mucha ira o mucho resentimiento. Y después uno medita, trabaja, ora, no sé, y de repente dices: no, pues, ¿sabes qué? Yo perdono porque así me siento en paz y tranquilo. Como dice el Sadhguru en el libro de la ingeniería interior, dice que es como cuando tú estás enojado con alguien o no quieres perdonarlo. Dices, como si tú te estuvieses bebiendo el veneno esperando que le haga el efecto a la otra persona. Entonces lo mismo pasa obviamente con esas emociones. Pensamos, no voy a perdonar a esta persona porque no se lo merece, porque me hizo, porque me dijo que ta ta ta lelele. Y esperamos que, ahí tiene el castigo de mi desprecio, el castigo de que no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar o no los voy a perdonar. Y pensamos que toda esa ira, todas esas emociones que se están sintiendo, pues van a llegar a las demás personas. Y no, no es así. Uno se está tomando esas emociones, ese venenito. Y uno piensa que con este tipo de reacciones a los que vamos a darles el veneno a los demás. Entonces, si yo no perdono, es que quiere decir que sigo ciego. Y por lo menos aceptemos esto, seamos honestos, ¿no? Con nosotros mismos y decir, ok, no perdono y no quiero perdonar a fulano o fulana, ¿no? Pero también entonces sé, honesto y di, estoy ciego, estoy ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque no he perdonado. ¿Por qué? Porque cuando vemos una falta de perdón en nuestras vidas, estamos aliados entonces al pecado. Es decir, esa persona está pecando, esa persona es mala, esa persona está separada de mí. Y si lo vemos de esta manera, pues vamos a sufrir. Porque por más que digas, no, pues ya ni siquiera la veo, ni siquiera está en mi vida, bla, bla, bla, bla, bla. Y dices, ya no me afecta. Sí afecta porque lo que trae uno son emociones, son pensamientos y esas no las liberaste, no las soltaste. Entonces, hoy se nos invita a que veamos la impecabilidad de nuestros hermanos como la nuestra, ¿no? La mía propia, como dice el libro. Porque cuando vemos la hermosura en los demás, el reflejo de los demás, entonces podemos decir que hemos ahora sí transformado una parte de nosotros. Hemos avanzado y nos hemos quitado esta venda de los ojos. Porque como decíamos ayer en la charla y meditación y también en el programa último el día de ayer, que fíjense más o menos coincidió con Elige de Nuevo, que era el último apartado, ¿verdad? Del que hablamos ayer. Elige de Nuevo, apartado 8, capítulo 31. Y ayer que hablamos en la charla y meditación hablamos de la decisión de alcanzar la compleción y pues estaban pues relacionadas, ¿no? De que a veces nosotros pues no queremos cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida. O sea, ¿cuántas cosas hacemos los humanos por querer tener la razón? Y nos llevamos entre las pies a muchos y a muchas inocentes, ¿no? Y a veces uno piensa que, voy a hacer esto porque tengo el poder de hacerlo. Y entonces, para hacerles ver que todos los demás están mal. Yo cuando he hablado en algunas ocasiones sobre la identidad, ¿no? De cómo de repente ya surgieron muchas identidades que, pues, la verdad, no tengo mucho conocimiento al respecto de cuántas hay. Sé que, pues, ya no solamente se categorizan en hombre y mujer, sino que en otras más. Y ya lo que voy es que así es el humano. Y no estoy criticando, ¿no? Que siempre está poniendo etiquetas, estamos poniendo etiquetas. Y viene, por ejemplo, ahorita en la política y dice, no, pues vamos a quitar todas esas etiquetas y vamos a dejar estas dos, ¿no? Pero es absurdo también, porque dice, pues ahora voy a poner una etiqueta más en la que, porque yo quiero también, o sea, no quiero que se llame así este lugar y le voy a poner este otro nombre y quiero que así lo llamen todos. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, por más de que digan, no, esto tiene que ver con la identidad sexual y en esto tiene que ver con algo del patrimonio, no sé qué piense uno, ¿no? Pero el ser humano siempre quiere apropiarse de las cosas a través de etiquetas, es decir, esto se llama así, esto se llama así, yo me llamo así, yo soy así y tú eres así, ¿no? Y lanzamos etiquetas y esas etiquetas es igual a juicios. Y la verdad, cuando uno ya está libre de las etiquetas, de los juicios, pues la verdad no importa si me digan, supongamos, hey, chango, changa, ¿verdad? O sea, yo no me identificaría con algo, ¿no? Cuando sabes que eres más que, en este caso, un ser humano, ¿no? Somos un ser, un espíritu, ¿no? Y nuestro espíritu no le puedes poner una etiqueta. No le puedes poner un nombre de decir, ah, tiene esta forma, ¿no? El Espíritu Santo. No. Entonces, cuando una persona no se deja llevar por las etiquetas y por los juicios y no lanza juicios y etiquetas, entonces va por la vida tranquilo y tranquila, sabiendo que va a haber muchos cambios, porque sí, hay gente que tiene un poder que la misma gente le otorga y que puede hacer esos cambios. Pero independientemente que hagan los cambios, eso no te quita y no nos quita a nadie, inclusive la gente que hace eso, nos quita realmente lo que somos. Y en nuestro ser está la impecabilidad. Todos somos impecables, pero no queremos verlo así. No queremos perdonar, no queremos decir, tú eres igual que yo. Y pues sí, obviamente va a costar mucho trabajo desprenderse de todo aquello que le hemos invertido. A todas esas ideas, a toda esa formación. Es como si yo te dijera, a ver, trae a tu mente a la persona que es más odiada del mundo, ¿no? O la persona que tú menos toleras en tu vida. Ok, trae el nombre, por favor, alguien, algo, ¿no? Ya lo tienes. Ahora, imagínate esta situación. Esa persona, ese personaje que te estoy diciendo que es tal vez para uno, ahorita en el ejercicio es totalmente opuesto a uno, ¿no? Pues yo te digo que esa persona es tu reflejo. Lo que ves en esa persona es lo que ves en ti. Lo que sacas en esa persona es lo que conservas en ti. Si yo estoy viendo odio en esa persona, es porque el odio está conmigo. Si yo estoy viendo decepción, tristeza, resentimiento, si yo veo arrogancia en los demás, es que no vas a decir, ah, es que ellos lo tienen. ¿De dónde está saliendo eso? Eso no viene de allá y viene y se deposita en ti. No, está saliendo de uno. Y así es cuando uno se da cuenta de, dice, ah, caray, no sabía que había odio en mí, no sabía que había resentimiento en mí, no sabía que había rechazo en mí. ¿Por qué? Porque cada persona que hay en nuestra vida, así como es nuestro reflejo, es nuestro maestro que nos está enseñando constantemente lo que tenemos que trabajar. En dado caso que no lo estemos aceptando como parte de nosotros. Y para ello se necesita el perdón. Sin el perdón, aún estaría ciego. Entonces, ¿cómo estás ahorita? ¿Tú has perdonado a todos? ¿O seguimos a tientas? Bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que sin el perdón aún estaría ciego.